estamos recibiendo a Ciro Chonic, que es el presidente del CONACHA, del Consejo de la Nación Charrúa. Ciro, buen día. Gracias por estar conversando con nosotros. ¿Cómo estás? Haru, buenos días. Saludos, hermanos. Yo muy bien, muy agradecido por esta oportunidad de llegar a nuestra gente. Ciro, en fechas absolutamente especiales, obviamente, y con importantes actividades. Sí, totalmente. Hoy estamos en un 11 de abril, aniversario de la masacre genocida de Salsipuedes, Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena del Uruguay. Ese es el día que nos convoca hoy a la reflexión. No es un día de celebración, sino es un día de tener memoria y de tomar conciencia de nuestra realidad como sociedad, de la verdad histórica, y de que este lugar donde nosotros tuvimos la alegría y el privilegio de nacer es tierra indígena y tierra charrúa. Ciro, el Consejo de la Nación Charrúa, ¿qué lugar está encontrando en el país? ¿Tiene el lugar que merece? ¿Qué sienten ustedes? Bueno, el Consejo de la Nación Charrúa hoy por hoy somos una red de cinco organizaciones y venimos con muchos años de lucha, y realmente más que el Consejo de la Nación Charrúa es nuestro pueblo charrúa que no tiene el lugar que le corresponde en la sociedad uruguaya. No hay un reconocimiento de la verdad histórica, de la preexistencia al Estado, que tiene muy pocos, menos de 200 años, ante una realidad indígena de por lo menos 9.000, 10.000 años en el territorio, mucho más, con una población que, según el censo 2011, en un 5% se autoidentifica con su ascendencia indígena. No están los resultados todavía. Hay un problema muy importante en nuestra sociedad con la información y la desinformación, pero probablemente el resultado de el último censo, de un porcentaje mucho más alto, porque habemos mucha gente con ascendencia, con sangre y con cultura indígena en el Uruguay, no está reconocido. Y eso, por supuesto, nuestra gente indígena no tiene lugar, y nuestra cultura no tiene el lugar que realmente nos corresponde. No hay tampoco políticas públicas que hagan una reparación de las consecuencias del genocidio de Salsipuedes, de la campaña de etnocidio. Etnocidio es matar una cultura, más allá de matar personas, como lo fue en Salsipuedes y en otros episodios de esa campaña de genocidio. El etnocidio es matar la cultura, y eso se intentó. Y realmente el Uruguay tiene que corregir esas cosas por el bien de nuestra sociedad. Ciro, van a tener un montón de actividades en estas horas, ¿no? Contanos un poco, porque ahí en la tarde, ya en la noche también. Sí, está a las 15:30, está la actividad en el Prado, que es una actividad tradicional que organiza ADENCH, la Asociación Descendiente de la Nación Charrúa. Eso es 15:30. A las 17 horas se comparte un documental en el MAPI, a las 17 horas. Y 18:30 vamos a estar en el local, la sede central del PIT-CNT, para la presentación del área indígena de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que es una ocasión sumamente importante para nosotros, porque consolida el apoyo del movimiento sindical organizado con las reivindicaciones de nuestro pueblo charrúa, y celebramos y agradecemos ese apoyo por parte del PIT-CNT. Vamos a estar aquí desde las 18:30 horas. Vamos a recordar también que el monumento a los charrúas en el Prado está en Avenida Delmira Agustini y León Ribeiro, porque siempre se habla que está en el Prado, pero mucha gente justamente no sabe bien dónde está o quiere ir a conocerlo por primera vez también, es una buena posibilidad. Sí, ahí a las orillas del arroyo, perfecto, digamos. Perfecto, perfecto, sí. Sumamente importante, algo que también hasta las escuelas podrían darse más que una vuelta por allí, ¿no? Realmente, sí. Y dentro de lo que vos mencionás de no tener el lugar, de no uh-huh. tener el espacio que corresponde, en el Uruguay existe una ley, que es la ley del 11 de abril, Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena del Uruguay, que tiene dos artículos. Uno que, bueno, desarrolla el motivo de la ley, y solamente un segundo artículo que dice que el Poder Ejecutivo y la ANEP promoverá actividades en todos los 11 de abril para la información y la sensibilización de la población con respecto a la cultura, el aporte de la cultura indígena y los sucesos acaecidos en Salsipuedes. Y no lo cumple tampoco, claro. Pero es importante que realmente en la educación, sobre todo en las escuelas, se enseñe la verdadera historia. Ciro, antes de cerrar la nota, ¿cómo pueden hacer, por ejemplo, las personas para comunicarse con Conacha? ¿Tienen algún lugar, algún número para que se puedan comunicar cuando se quieran acercar? Bueno, hoy por hoy, con todo el auge de las redes sociales, sí. Conacha está en redes sociales. Estamos, por ejemplo, en el Instagram, Consejo Nación Charrúa. Se pueden comunicar por allí uh-huh. y por allí también le podemos dar algún bien. Número, algún perfecto. Número telefónico nuestro para que se comuniquen. Y perfecto. Bueno, muy agradecidos por la posibilidad de llegar a la gente en estos momentos, digamos, tan poderosos, tan sí, sí. Importantes, y también queremos dar otras informaciones acerca de, claro. de nuestras reivindicaciones, como el convenio 169 de la OIT, y también celebrar que en este último año ingresa un poco en la agenda política, ¿no? Cuando decimos en qué lugar debemos estar, en realidad, nuestras reivindicaciones como pueblo indígena debería estar en la agenda política, y en esa línea es importante lo que mucha gente no conoce todavía, que dentro del Congreso del Frente Amplio y la definición de la línea de los próximos programas de cara a las nuevas elecciones, se sumaron las reivindicaciones indígenas, sobre todo la reivindicación del convenio 169 de la OIT dentro de la fuerza política Frente Amplio. Y bueno, y también hay conversaciones con la fuerza política Unidad Popular también para recoger nuestras iniciativas hacia las iniciativas de nuestro pueblo originario, ¿no? Que son reivindicaciones también que deberían estar en el movimiento popular para el cuidado de nuestra madre tierra, que ahora se le llama ecología, ¿no? El impacto ambiental que no está siendo respetado por las políticas de gobierno, que están mayormente al servicio, las políticas de gobierno y de Estado están al servicio de las transnacionales que destruyen la naturaleza. Bueno, nosotros, sí, los sí. pueblos originarios, estamos para guardianar la naturaleza, por el buen vivir, por el bienestar de nuestra gente. Totalmente, sí, lamentablemente en estos últimos 10, 15, 20 años se ha notado mucho la entrega total. Gracias, Ciro, por haber conversado con nosotros, lo mejor. Maripil, un gran agradecimiento. Yacir Batmar, muchas bendiciones, y los esperamos hoy allí en la sede del PIT-CNT, en la calle Jackson, a partir de las 18:30 horas. Chau, chau. Un taimá, la lucha sigue, Vascuén, Yalá.